De Voronezh marché a San Petersburgo, donde pronto se desmembró la asociación Tierra y Libertad. Se me invitó a tomar parte del comité ejecutivo del partido Voluntad del Pueblo, y yo me declaré dispuesta a ello. Mi vida pasada me había llegado a convencer de que el único camino a seguir para transformar el orden existente era el empleo de la violencia. El camino de los medios pacíficos me estaba vedado. Sabido es que no tenemos libertad de prensa, por lo cual es imposible pensar en difundir determinadas ideas mediante la palabra expresa. Si cualquier miembro de la sociedad me hubiera señalado otro camino al margen del empleo de la violencia, es posible que lo hubiera elegido, y de todas formas, seguro que habría intentado seguirlo. Pero ni en los censos, ni en los tribunales, ni en ninguna otra institución veía iniciarse una protesta activa. Tampoco la literatura podía determinar la transformación de la vida a que nosotros aspiramos. De ahí que el empleo de la violencia me pareciera la única salida para la situación en que nos hallábamos. Después de haber hecho mío este principio, seguí por este camino hasta el fin. Siempre he exigido de la personalidad, tanto de la de los demás como, naturalmente, de la mía, concordancia y consecuencia de palabras y acciones, y me parecía que si teóricamente había llegado a la conclusión de que solo por la violencia podía alcanzarse algo, venía obligada también a participar directamente en las medidas de violencia que pudiera emprender la organización a que estaba adherida. No me habría sido posible con la conciencia tranquila incitar a otros a realizar actos de violencia sin intervenir yo misma en ellos. Solo mi participación personal me daba derecho a acudir con proposiciones a otras personas. La organización Voluntad del Pueblo prefería, en realidad, emplearme en otras tareas, como la propaganda entre los intelectuales, pero yo quise y pedí otro tipo de actividad. Sabía que también los tribunales tendrían muy en cuenta si yo había intervenido directamente en una acción, y me constaba que la opinión pública descargaba su cólera de un modo especial sobre aquellos que han participado de cerca en actos de violencia, por lo cual me habría parecido una infamia empujar a otros por un camino que ella misma no estuviera dispuesta a seguir. Esta es la explicación de esa sed de sangre a la que se refiere el fiscal, que parece tan espantosa e incomprensible y que se manifiesta en acciones cuya simple enumeración resultaría cínica al tribunal si no obedecieran a motivos que, en mi opinión, no son bajo ningún concepto deshonrosos. En el programa que me ha tenido mi actuación, el aspecto más esencial, el de mayor importancia para mí, era la destrucción del régimen absolutista. Si nuestro programa prevé una república o una monarquía constitucional, eso no tiene para mí ninguna significación práctica. Quiero decir que, aun cuando se aspira a una república, en la vida no se podrá imponer más que aquella forma de Estado para la cual demuestra estar preparada la sociedad. De manera que esta cuestión es, a mi entender, de orden secundario. Lo que me parece importantísimo y esencial es que nuestro país implante un régimen en el que el individuo tenga la posibilidad de desarrollar sus fuerzas en todos los sentidos y dedicarlas por entero al servicio de la sociedad. Y me parece que en las actuales circunstancias, ese régimen está muy lejos de existir en Rusia. Muy buenas tardes. Con estas palabras de la revolucionaria rusa Vera Figner ante el tribunal que la iba a condenar a un largo y penoso encierro, iniciamos una nueva entrega de Anábasis. Estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores, y para todo el mundo a través de internet, de la página web www.radiocuca.org. Anábasis es un programa dedicado a la historia que se emite en esta casa los lunes a las 6, aunque se graba cuando se puede, como es el caso de hoy, y que lleva últimamente una existencia bastante errática, pero bueno, aquí seguimos dando guerra. Y en esta emisión que estamos grabando el 8 de marzo de 2017, cuando son las 3 y 40 de la tarde, nos aproximaremos a la trayectoria de esta mujer, Vera Figner, y a la del medio populista o nihilista en que militó, fundamentalmente en la organización Narodnaya Volia, la Voluntad del Pueblo. Como estaba diciendo, precisamente en este 8 de marzo, Día de la Mujer, sobre cuyos orígenes ya hablamos en el pasado de manera específica, seguimos trazando un hilo con la trayectoria revolucionaria de diversas mujeres, Mary Lou, Silvia Pankhurst, Mika Chévere, etcétera, y alguna edición más que haremos próximamente en el mismo sentido. Y por otra parte, volvemos a acercarnos a la problemática revolucionaria rusa en este año en que se conmemora el centenario de 1917, tras la última edición dedicada a Ante Chiliga, y que igualmente contemplará pues más grabaciones sobre este eje de la Revolución Rusa. Nos puedes estar escuchando también a través de otras emisoras que nos remiten: Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid, Radio Mutante en Alacant, Radio Mistelera en Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile y Radio Activa en Alcoy. Podéis acceder a todos nuestros programas anteriores en nuestra web, anabasis.radiocuca.org, y asimismo contactar con nosotros en el correo anabasis@radiocuca.org o en el teléfono 985-29-81-37, solo si nos oyes en directo. Y bien, entrando ya en materia, para acercarnos a la trayectoria de Vera Figner, hemos contado con la inestimable colaboración de Laila Martínez, editora de Antipersona, sello madrileño bajo el cual se han vuelto a publicar estas memorias, que publicará la editorial libertaria Zenit en 1934 y cuya edición original había salido en 1927. Ya habíamos hablado con Laila en el pasado a propósito de su traducción y edición del folleto sobre la revuelta de Brixton, y en esta ocasión nos hablará de los orígenes de Vera, de la Rusia del momento, del medio populista o nihilista, del peso de las mujeres en esta corriente, de las acciones de la Naznaya Volia, etc. Vamos a leer un extracto más y os dejamos con ella, no sin recordar que La Voluntad del Pueblo era un célebre programa de esta emisora que este servidor escuchaba en su adolescencia. El programa de los Naroznyki. Hasta fines de 1876, el Partido Revolucionario Ruso estuvo dividido en dos ramas principales, los propagandistas y los Buntari, de Bunt, levantamiento o insurrección. Los primeros tenían la supremacía en el norte, los segundos en el sur. Ambos habían sufrido un fiasco completo en su actividad práctica ante las masas populares. Tanto las masas como las condiciones políticas del país hallaron obstáculos inesperados e insuperables para la realización de su programa. A pesar de todo, encontraron siempre bastantes personas dispuestas a proseguir la labor revolucionaria y a adherirse a un plan de acción determinado. Sin parar mientes en las muchas detenciones, los más experimentados entre ellos se consagraron a elaborar nuevas bases de la práctica revolucionaria, utilizando en sentido crítico el pasado. El resultado de este trabajo, realizado simultáneamente por diversos grupos en San Petersburgo, fue el programa que más tarde se dio a conocer con el nombre de Programa de los Naroznyki, los populistas, de Naroz, pueblo, siendo adoptado también por la sociedad Tierra y Libertad y en parte por la Federación Voluntad del Pueblo. La idea fundamental de este programa era que el pueblo ruso, que, al igual que otro cualquiera, se halla en una escala determinada de su evolución histórica, posee una concepción ideal propia y original que corresponde al nivel de las nociones morales e intelectuales que ha podido apropiarse bajo las condiciones dadas. Las ideas del pueblo en cuestiones políticas y económicas son una parte integrante de su concepción ideal. Transformar estas ideas sin cambiar las instituciones en que está basada la vida popular es un comienzo sumamente difícil. Por esto, en la actuación revolucionaria hay que partir de la situación, las aspiraciones y los deseos circunstanciales del pueblo e inscribir en su bandera ideales que el pueblo sienta ya conscientemente. En el dominio económico, tal ideal es trabajo propio, como premisa del derecho de propiedad. El pueblo no puede ni quiere conformarse con el pensamiento de que la tierra debe pertenecer a nadie más que a aquel que la cuida y trabaja. Este considera la tierra como un don de Dios, en el que solo puede tener parte aquel que realiza esfuerzo sobre él. Las actuales condiciones de propiedad son conceptuadas por él como un aprisionamiento de la madre nutricia tierra, que más pronto o más tarde volverá a pertenecer al pueblo entero. El pueblo habita este suelo desde remotos tiempos como obscina, comuna, y fiel a una tradición milenaria, se atiene hoy aún al Estado de Derecho representado por dicha institución. expropiar la tierra en beneficio de la comuna, tal es el ideal popular coincidente con la reivindicación fundamental de la doctrina socialista. En nombre de este ideal es preciso comenzar la lucha. Pero, ¿y las ideas del pueblo acerca del poder estatal y su personificación, el zar? ¿Qué posición adoptar con relación a las esperanzas depositadas por el pueblo en el zar, al que consideraba como su defensor, protector y fuente de salvación? La fe en el zar no podía ser aniquilada más que con pruebas efectivas de que el zar no defendía los intereses del pueblo ni prestaba oídos a sus quejas y lamentaciones. Uno de los medios para esto era organizar procesiones que fueran a exponer humildemente al zar las necesidades y deseos de aldeas, distritos y gobiernos enteros. Sabidos que el destino reservado a tales procesiones era la deportación, el arresto o la reconducción al lugar de origen. Experiencias amargas mostrarían al pueblo que no tenía nada que esperar del zar, que solo debía confiar en sus propias fuerzas si quería conquistar un porvenir mejor. Para aumentar el valor del pueblo y su capacidad de defender intereses propios, era necesario que los revolucionarios procedieran sistemáticamente. Debían vivir entre el pueblo en una forma que no violara demasiado las costumbres y debilidades del hombre civilizado, pero que permitiera a los revolucionarios acercarse al pueblo, en una profesión, por así decirlo, semi-intelectual, ya fuera escribiente de comuna, contable de caja de ahorros, cirujano, tendero, etc., y aprovechar entonces todas las ocasiones de la vida campesina para apoyar la idea de justicia, defender los intereses generales de los campesinos y también la dignidad del individuo. El revolucionario debía, mediante su colocación de escribiente de aldea o distrito, ejercer influencia en el juzgado de la circunscripción, desterrar de él alcohol y prevaricación, convertirlo en un verdadero tribunal de la conciencia popular. Debía poner de relieve la significación del municipio rural y del juzgado del distrito, convertirlos en expresión sincera de la opinión pública y no permitir que fueran, como hasta entonces, juguetes en manos de una pandilla de caciques. Debía arrojar a vampiros y agiotistas de los asuntos comunales y elevar la importancia de los pobres de la aldea. Debía incitar y apoyar procesos contra terratenientes, logreros rurales y autoridades. Debía, allí donde fuera posible, insistir en que los campesinos defendieran sus derechos y conquistas. En suma, debía fomentar a los campesinos el espíritu de protesta y el aprecio de sí mismos y seleccionar y captar al propio tiempo naturalezas enérgicas, naturalezas orientadores dispuestos a defender con especial tenacidad los intereses de la aldea. Debía organizarlos en grupos, a fin de apoyar en ellos las luchas que, empezando por protestas legales, se desbordarían luego para entrar en el camino de la franca revolución. Estos principios fundamentales fueron expuestos y discutidos en reuniones a las que eran invitados aquellos que se habían significado de cualquier manera, en su mayoría ilegales. El programa de actuación en el pueblo fue aprobado por unanimidad, aunque con algunos complementos nuevos y muy importantes para el porvenir. En primer lugar, se acordó concentrar la actividad propagandística en una región determinada que fuera revolucionaria por tradición, y en la cual la cuestión agraria revistiera caracteres de mayor gravedad. Como tal, fue señalada la región interior del Volga. Como quiera que en la bandera revolucionaria figuraban ya reivindicaciones existentes en el pueblo, no era necesario desparramarse por toda Rusia. Sería suficiente conducir una región hasta la insurrección para que las demás, penetradas en los mismos deseos y reivindicaciones, se adhirieran a un movimiento que encarnaba el ideal del pueblo en general. En segundo lugar, se indicó que una insurrección no podía triunfar si una parte de las fuerzas revolucionarias no era empleada en la lucha directa contra el gobierno, para preparar un golpe en el centro, que, en el momento de producirse un levantamiento en provincias, sembrara la confusión en el mecanismo estatal y diera tiempo al movimiento popular de fortalecerse y ampliarse. Entonces se habló por primera vez de la posibilidad de volar con dinamita al Palacio de Invierno y sepultar bajo sus escombros a toda la familia imperial. Además, se acordó defender con las armas el honor y la dignidad de los camaradas y refrenar con el puñal el celo excesivo de algunos agentes del gobierno. Este acto de jurisdicción revolucionaria recibió el no muy feliz nombre de desorganización del gobierno, y el primero que debía pagar su arribismo y las crueles torturas de los detenidos era el fiscal Chelyuchovsky. Cierto que quedó con vida, pero no recibió la distinción usual por el proceso monstruoso realizado por él, que costó la vida a varios acusados, ya que una prisión preventiva de más de 3 años les hizo contraer la tuberculosis o la locura y llevó a algunos al suicidio. ¿Dónde se sitúan los orígenes familiares, sociales, geográficos de la trayectoria de Vera Fischer? Bueno, Vera Fischer es de familia noble, no es la gran aristocracia así de San Petersburgo, de la corte, del zar, es como la nobleza esta de provincias y bueno, es como una nobleza que tiene propiedades, tiene tierras, pero necesita trabajar. Son como la gente que ocupa los puestos de la administración, que eso era una cosa muy del Estado zarista, que era pues que la nobleza era la que ocupaba los puestos de administración, ya fuese en la capital o en provincias. Y ella es un poco pues de esa nobleza media, ¿no? Su abuelo es juez, su padre pues también tiene, ocupa un cargo de administración. Y lo que pasa es que, claro, eso, aunque parezca así como una clase, lo que hoy parecería una clase media alta, en realidad, claro, eso en la Rusia del momento, pues significa mucho, porque la mayoría de la población pues vive en la miseria más absoluta y en la explotación más absoluta, en un régimen de servidumbre y atados a la tierra por eso, por un régimen feudal. Y ella nace a mediados de siglo, y bueno, es como pertenecerá como a esa primera generación de revolucionarios y de contestatarios al régimen zarista. ¿En qué momento concreto se implica ella en el movimiento revolucionario y qué grupos hay por ahí? Bueno, ¿cuál es el contexto político histórico? Pues ella se marcha a estudiar a Zurich, que era algo pues que hacía mucho las clases privilegiadas del momento, como ahora, vamos, como ir mandar a tus hijos a estudiar al extranjero, pues era un plus. Y ella va a estudiar medicina a Zurich y allí contacta como con las ideas socialistas que por Centro Europa, por Alemania, por Inglaterra ya sí que están funcionando, pero que a Rusia llegaban mucho menos, sobre todo a la Rusia esa de provincia, ¿no?, de la que es ella. Y entonces ahí empieza como un periodo de formación teórico, porque ella está estudiando, pero a la vez pertenece como a círculos socialistas, un círculo socialista solo de mujeres que estudian pues las trade unions inglesas, las grandes revoluciones que ha habido, ¿no?, la revolución francesa, la americana, y es como un periodo ahí de formación que ya empieza como a tener las ideas que luego van a hacer que participe en el movimiento revolucionario. Y ahí en Zurich, su hermana, que también se ha ido allí a estudiar y que luego jugará también un papel importante en toda esta sociedad secreta clandestina, su hermana es la que la invita, pues al cabo de un tiempo, a formar parte de una sociedad secreta que se está organizando y en Rusia, y que va a actuar en Rusia y que busca desestabilizar al zarismo y atacar directamente al zarismo. Entonces es la hermana como la que le introduce un poco en los círculos así más ya con un paso más de lo teórico, que están justo comenzando a organizarse en ese momento, que son pues el último cuarto del siglo XIX, cuando ella tiene como unos 21 o 22 años. Son los años, bueno, sí. El contexto es un poco pues el que comentábamos antes, ¿no? Del zar Alejandro II, que lleva ya bastantes décadas ahí de reinado y en una sociedad feudal que pues en el que existen pues una élite aristocrática que es la que domina, y la mayoría de la población pues vive trabajando en el campo porque la industria es muy escasa, prácticamente inexistente en Rusia en ese momento, y que trabaja en el campo eso con un régimen de servidumbre, atados a la tierra sin poder dejar de trabajarla ni irse de ahí, en la miseria absoluta, viviendo pues con hambre, con desnutrición, muriendo de enfermedades que tienen cura. O sea, eso es como el contexto del zarismo, y con una represión absoluta de cualquier idea nueva o cualquier cosa que llegue de Europa o cualquier idea mínimamente progresista. Sí, son los años que igual empiezan a florecer un poco esos grupos nihilistas o populistas en Rusia. No sé si puedes introducirnos o describirnos un poco el significado de esta corriente política. Claro, ella y su hermana Lidia pertenecen eso como a la primera generación de revolucionarios. O sea, es como antes de eso no hay prácticamente nada, salvo pues algún intelectual, algún así burgués o noble, un poco progresista, pero son como los primeros que empiezan realmente a intentar desestabilizar el trono del Zar. Y esa pequeña sociedad secreta a la que ella empieza a formar parte, que es todavía muy embrionaria, será lo que luego da lugar 2 años más tarde a Tierra y Libertad, que es una sociedad secreta, porque claro, todos estos grupos están en la clandestinidad más absoluta, y esa sociedad secreta sí que será ya como ya jugará un papel muy determinante como en el movimiento revolucionario. Y lo que hay también un poco, ¿no?, lo que se está creando en ese momento, así en la oposición, es el Partido Revolucionario Ruso, que eso igual también es una sociedad, o sea, se está en la clandestinidad también, y que tiene 2 corrientes, como una más los partidarios de la propaganda, de difundir las ideas, de crear periódicos, que le llaman como los propagandistas, y luego otra vertiente que les reconocerán como los Buntari, por Bund, que en ruso es levantamiento, insurrección, y que son como los partidarios de no esperar ningún momento histórico propicio, sino que la revolución tiene que ser ya y la insurrección tiene que darse ya. Entonces, estos Buntari, bueno, la pronunciación en ruso será un poco... O sea, imagino que si alguien que sabe ruso me oye, o sea, se llevará las manos a la cabeza, pero... Sí. Pero bueno, estos Buntari, hay un momento ya en que está la organización un poco más madura y hay más gente que deciden crear un manifiesto como con líneas programáticas de actuación. O sea, cómo creen que tiene que desarrollarse la insurrección, cómo se puede generar una insurrección en Rusia capaz de quitar al zar. O sea, el objetivo es acabar con el zarismo. Y este programa, que se llamará el Manifiesto de los Narodniki o el Programa de los Narodniki, porque Narod viene de es la palabra rusa que se usa para pueblo, pues es lo que aquí se conocerá también como el populismo ruso, que bueno, el populismo en Rusia es muy diferente de lo que en nuestra cultura política entendemos por populismo, o lo que se entiende en América Latina o en América del Norte. Allí los populistas son la gente que cree en que el pueblo tiene que ser el protagonista de la historia. Son los que no creen tanto en élites, en partidos, sino que creen que el pueblo es el que tiene que realmente pues crear su propia historia y hacer la revolución sin esperar a unas condiciones históricas determinadas, ni a una élite que lo dirija o una vanguardia. Entonces esos Narodniki, ese manifiesto de los Narodniki será asumido por Tierra y Libertad, que es la sociedad secreta en la que está Vera Signe, y comenzarán pues a desarrollar la práctica de ese programa. Y para lo más importante del programa era que los Narodniki, los miembros de esta sociedad, se infiltrasen en todas las capas de la sociedad. O sea, ellos creen que hay que infiltrar el ejército, la administración, que tienen que ponerse en puestos clave, pero de las capas más bajas, y desde ahí crear propaganda y desde ahí empezar como el movimiento preparatorio. Y también creían una cosa, que era que es necesario irse al campo, o sea, como entrar en contacto, como la mayoría pues son gente que viene de clases altas, su contacto con el pueblo había sido teórico, vamos, o muy muy lejano. Entonces ellos creen que ha llegado como el momento de preparar esa revolución entrando en contacto con las capas populares y yéndose al campo, que es donde las situaciones de explotación y de abuso son más flagrantes todavía, y hacer allí un trabajo con un trabajo tapadera, que en el caso de Vera es la medicina, es ser médico, porque es lo que ella había estudiado, y pues y con ese trabajo un poco tapadera empezar como a mover, como a generar propaganda, a mover un poco el ambiente político, que en esa zona será inexistente. Y porque ellos creían además mucho en esta idea, que es muy de la época, de que si tú generabas la insurrección en un sitio, en una provincia, eso ya iba a extenderse automáticamente por toda Rusia, porque por esa idea un poco del progreso, ¿no?, de la época, de que la revolución era el flujo histórico y necesariamente todas las fuerzas iban a ir en esa dirección. Entonces ellos se concentran en una provincia, se reparten por una provincia y empiezan como a hacer esa labor revolucionaria con trabajos encubiertos, generalmente en la administración. Lo que pasa es que, claro, cuando llegan ahí al contacto realmente con el pueblo, ¿no?, con la gente corriente, con la mayoría de la población rusa, pues claro, se les viene encima toda la miseria absoluta y la devastación personal y social que la que vive esa gente. O sea, ella, por ejemplo, que es médico, ahí en sus memorias lo cuenta, ¿no? Pues cómo eso, cómo los niños se mueren de desnutrición o de falta de alimentos porque la dieta es muy pobre, cómo hay un montón de enfermedades que tienen cura y ahí se siguen produciendo y la gente se sigue muriendo de ellas. O sea, ella como que de repente ver toda esa realidad, que es mucho peor de lo que había imaginado o de lo que pues estaba teorizado, como que les supone un shock muy fuerte. Porque claro, ellas incluso le produce un poco de vergüenza hacer propaganda cuando las condiciones de vida de esa gente son así. O sea, también es de una generación posterior, pero por ejemplo Trotsky en sus memorias, cuando habla de toda esa gente, de cómo era la vida de los siervos antes de la abolición de la servidumbre, él dice que los siervos de su padre, porque él también era una familia noble y tal, los siervos de su padre estaban ciegos, la mayoría de ellos por la falta de nutrientes, sí. En la dieta, o sea, por la pobreza de la comida. Entonces, claro, eso era como vivía la gente. Entonces, toda esa oleada de miseria les hace que cambien un poco las ideas y que empiecen a ver la necesidad de generar como estructuras más amplias y de golpear en otros sitios. O sea, empiezan a ver que con toda esa miseria la revolución no puede partir de ahí, sino que tiene que partir de otro lado. Y entonces ahí una parte de ellos es lo que crea la voluntad del pueblo, que será el grupo que realmente pues ponga los cimientos de todo ese movimiento revolucionario que conseguirá al final derrocar al zarismo. Bueno, en su faceta de, aparte que decías el contraste, en su faceta de populista, sin siquiera significarse ahí de la hostia, ya aparte del contraste se le echarán encima ya por nada las fuerzas vivas, ¿no?, del pueblo, claro, de la sociedad. Claro, sí, ellos cambian, o sea, modifican su discurso ideológico, pero además también empiezan a sufrir una persecución de la hostia, o sea, incluso aunque ella realmente ni le da tiempo en esos dos años, creo que está en el campo, a hacer propaganda porque trabaja 15 horas diarias como médico y eso, se siente incapaz de contarles nada a esa gente cuando tienen necesidades tan urgentes. O sea, a pesar de eso, de que en realidad tampoco hace una labor muy allá, ni muy, ¿no?, como una labor ahí de propaganda pura y dura, pues a pesar de eso ya como es sospechoso, ¿no? Todo lo que se mueva un poco del guión, aunque sea mínimo en una sociedad tan inmovilista, pues ya hace que la persigan y de hecho ella tiene que abandonarlo a punto de ser detenida por la policía. Sí, bueno, y se forma esta rama ya más terrorista de actuar en las ciudades, la voluntad del pueblo. En ella Vera tiene el papel de primer orden, ¿no?, o encabeza la organización en determinados momentos. Sí, cuando se forma la voluntad del pueblo, que es como ya una organización como mucho más decididamente terrorista, que cree en el atentado como forma de acabar con el zarismo. Son atentados, no son atentados indiscriminados, o sea, son atentados con objetivos muy claros, muy marcados y que van a muy individual, o sea, que intentan ir a por esa persona sin generar así mayores daños, pero sí que es verdad que ellos buscan el asesinato, o sea, creen que descabezando toda la pirámide que es el Estado zarista, el Imperio zarista, pues que si lo descabezas todo va a caer por su propio peso. Entonces deciden ir directamente a por el zar. Y ella, sí, ella tendrá un papel muy importante durante todos los años que dure su militancia, hasta que la detienen, porque formará parte del Comité Ejecutivo, que era una especie de órgano, o sea, la voluntad del pueblo era una federación, cada cada agrupación que la formaba se organizaba a su manera y tomaba sus decisiones por su cuenta, aunque a veces había contactos y se ayudaban y tal, pero eran independientes, o sea, no era una pirámide, pero sí que es verdad que el comité ejecutivo, que era como el órgano así un poco central de coordinación, sí que marcaba a veces pues unas líneas un poco programáticas, o sea, marcaba como un poco la línea ideológica, los objetivos, y luego las federaciones decidían si querían aceptarlo, si no, se preparaban por su cuenta los actos, las manifestaciones, las huelgas, pero como sí que es verdad que tenían un poco la dirección ideológica del comité ejecutivo, que era del que ella formó parte pues todo su tiempo de militancia. ¿Cuáles fueron los golpes más sonados de esta organización y bueno, y las consecuencias represivas que tuvieron? Bueno, pues la voluntad del pueblo, bueno, lo más importante que hicieron, que es lo que además más cuenta en el libro y tal, es pues el asesinato de Alejandro II, que era el zar en aquel momento y que en aquel momento llevaba como 30 años ya de reinado. Y además había defraudado sistemáticamente todas las esperanzas de cambios. Porque, claro, todo esto es en un contexto social de protestas, huelgas, manifestaciones, que acaban con la policía zarista disparando sobre la gente, detenciones, desmantelando imprentas que estaban pues transmitiendo un poco las ideas socialistas. Entonces ellos planean como muy minuciosamente el atentado después de varios intentos fallidos y finalmente lo consiguen. De una forma, además, al final un poco, pues al paso de la comitiva del zar, le tiran explosivos directamente, porque intentan hacerlo de otra manera, fallan muchas veces, se va contando ahí en el libro las frustraciones, y al final pues lo consiguen así. Y claro, el coste represivo pues es enorme, porque después de la muerte del zar tuve su hijo, a Alejandro III, igual, al principio parece como que va a haber promesas de apertura, parece que sí, parece que va a abrir un poco la mano con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la libertad de reunión, pero finalmente lo que desencadena es pues una oleada represiva peor incluso que las que había hecho su padre. Y ellos tendrán, la voluntad del pueblo tendrá costes muy altos, o sea, todos los miembros prácticamente serán detenidos, encarcelados y varios de ellos ejecutados. Aparte de pues las torturas en las comisarías para sacar información y pues la propia estancia de las cárceles zaristas, que era pues agujeros directamente donde te morías, si no te mataban ellos, pues te morías de cualquier enfermedad o de hambre directamente. Uh-huh. Al hilo de la trayectoria de Vera, parece que en esta corriente populista, tanto en el pasado como en su época, como en el futuro, con los socialistas revolucionarios y demás, hay una gran presencia de mujeres en puestos clave. No sé si esto es así y no había entonces un problema en ese sentido, como lo ha podido haber después. Sí, la verdad es que eso es muy curioso. A nosotros nos llamó un montón la atención cuando descubrimos el libro y lo leímos, las primeras lecturas, porque es verdad que en el comité ejecutivo, por ejemplo, que era eso, ¿no?, pues el órgano al final más central, eran el mismo número de hombres que de mujeres, y también en las propias, en las distintas federaciones, en las distintas organizaciones y sociedades secretas, como que la presencia de las mujeres era muy alta en número, y aparte pues en papeles de responsabilidad. Y eso, la verdad es que no sé si hay, yo tengo una teoría que ya es un poco mía, no es del libro, que yo creo que es un poco por el desarrollo diferente del patriarcado en Rusia de en Europa más occidental. O sea, yo creo que en Rusia, como no triunfaron las revoluciones burguesas y lo que seguía en el poder al final era la aristocracia, pues yo creo que la aristocracia tenía una visión de la mujer, en cierto modo, menos restrictiva de la que tuvo la burguesía. O sea, como el ideal de la mujer burguesa, que pues este, el ideal victoriano este, ¿no?, de la mujer recluida en la casa, en el ámbito privado, sin presencia pública, sin trabajo, sin tener que trabajar, un poco el ideal este del ángel del hogar, ¿no? y la aristocracia no tenía ese ideal. O sea, no es que no hubiese patriarcado y no es que no hubiese machismo, pero sí que es verdad que la aristocracia era como, o sea, por ejemplo, la idea del espacio público y privado para ellos no existía, porque la corte, que era, pues era un espacio público y privado a la vez, o ser noble, pues era un cargo público en el sentido de responsabilidad pública, de labores públicas con el pueblo, pero a la vez era algo privado que era siempre, no era un cargo que desempeñase. Y, o sea, era como esa distinción no la tenían tan clara, y aparte pues la idea del trabajo, de la reclusión en el hogar, o sea, trabajar, no tenía que trabajar nadie, o sea, el ideal era que nadie trabajase, trabajar era como el último recurso, o sea, lo que hacías era intentar vivir de las haciendas. Y al final todo eso, ¿no?, como esa visión, al final un poco menos restrictiva, un poco más hedonista de la vida, ¿no?, no tan del trabajo, el sacrificio, pues yo creo que hacía que al final sí que las mujeres rusas como que tuviesen un poco más de libertad, ¿no?, para estudiar, por ejemplo, para estudiar incluso fuera de otros del país sin supervisión, ¿no?, como cosas así que en Europa Occidental en ese momento estaban como fuertemente restringidas en las clases dominantes. Pero claro, las mujeres obreras pues sí que salían a trabajar, pero el ideal era el ideal de las clases dominantes, y ese ideal era pues mucho más restrictivo que era en Rusia. Por ejemplo, hay un libro súper curioso que es un libro anónimo que publicó La Sonrisa Vertical, que es como un sello de Tusquets, y se llama Confesión Sexual de un Anónimo Ruso. Y es muy curioso porque es de la misma época, y ahí cuenta, habla pues de la sexualidad de la gente de la época como sin tapujos. Y, o sea, es un manuscrito real de la época que se firmó, se publicó en su momento y lo reeditaron aquí. Y mola un montón porque, por ejemplo, pues muestra cómo la sexualidad de las mujeres en las clases altas de Rusia en ese momento era muchísimo más desinhibida que en Europa Occidental y que ha sido luego, ¿no? Pues, por ejemplo, en Europa Occidental, pues en Francia, en Inglaterra, era imposible, o sea, era inconcebible que una mujer se quedase a solas con un hombre, por ejemplo, en una casa, ¿no? Y en cambio ahí, pues, se iba a casa una amiga, no sé qué, eso, al extranjero, sola, o sea, yo creo que ahí está un poco la clave de que estuviese mucho más normalizado que las mujeres estudiasen, que tuviesen puesto dentro del movimiento revolucionario, dentro de las ideas, de todo eso. Bueno, y volviendo un poco a la trayectoria de Vera, se va a pasar un buen tiempo en el presidio. No sé si puedes decir algo de ello, y bueno, y cómo transcurrió su vida después, que afortunadamente no estuvo toda la vida en la cárcel. Sí, ella, bueno, tiene una condena como larguísima, que además en ningún momento se la redimen, ni se la cortan ni nada. Y la meten ahí como una especie de prisión como olvidada, donde hay muy pocos presos, pero donde es como donde se pudre la gente que ha formado parte de pues del movimiento revolucionario. Y o sea, ella en el libro lo cuenta como porque dedica bastante espacio, porque claro, al final son un montón de años de su vida. Y lo cuenta además como de una forma que parece como no quitándole importancia, pero que parece que no es tan duro, pero en realidad cuando te pones a pensar, ¿no?, las condiciones, cuando te cuenta que no sé qué compañero murió de hambre, que el otro murió porque otra de las mujeres murió porque dio a luz allí y no había ningún tipo de asistencia médica, cuando te cuenta lo que comían, cómo se vestían, el frío que hacía allí, o sea, era como, o sea, te sorprende incluso que lo cuenta a veces de una forma un poco optimista, ¿no? No tan dura como realmente fue. Y bueno, ella ya sale bastante bastante mayor de la cárcel, y en cuanto sale, pues ella intenta militar, volver como a la militancia activa, porque además, claro, en ese transcurso han pasado un montón de cosas, todo cada vez está más revuelto, más descontrolado, y todo está mucho más a punto de estallar que estaba cuando ella entró, ¿no? Pues las ideas socialistas, marxistas, ya han penetrado mucho más, anarquistas, se han producido las internacionales, se han, ¿no?, pues el partido bolchevique empieza a crecer, y ella de repente descubre que, pues, que claro, que todo está mejor incluso que cuando entró, mejor para, para las condiciones de hacer posible una insurrección. Entonces ella intenta ponerse a militar, pero la puede un poco como la, pues eso, como el desfase, el deterioro que ha vivido físico y mental de tantos años en la cárcel, pero al final acaba encontrando como su hueco en los comités de apoyo a presos, que entonces ella es lo que hará casi el resto de su vida, que además vivirá bastante, creo que se muere con 90 años, y durante el resto de su vida lo que se dedicará sobre todo es a eso, como a comités de apoyo a presos, a iniciados políticos. Ella vive con mucha ilusión, la revolución de octubre, pero a la vez también pues con un poco de como de, ¿no?, de sentimiento encontrado, de ver pues que al final también esos movimientos pues claro llevan violencia, llevan dolor aparejado, ¿no? Por mucho que ella crea que es lo que tiene que hacerse, pues también le cuesta un poco, ¿no?, enfrentarse a la guerra civil, a que se desencadena después, a la propia revolución. Y ella lo que hará será fundamentalmente eso, como seguir en el apoyo a presos y en los comités de apoyo a presos, y luego ya más mayor, como en los últimos años de su vida, en labores culturales, de crear el Museo Kropotkin y pues, vamos, básicamente eso. Vale, por ir acabando, si nos quieres contar un poco sobre la historia del propio libro de Rusia en las tinieblas y por qué os habéis decidido a rescatarlo del olvido. Sí, pues la verdad es que nos hizo como un montón de ilusión encontrarlo, porque encontramos como la primera edición que se hizo aquí en España y la encontramos súper barata y nos hizo como mucha ilusión, porque era como, no podemos creer que esto, yo qué sé, que hemos encontrado como este pequeño tesoro que estaba aquí, se publicó en marzo del 34 y además con una traducción de Valerian Orobón, que es el que hizo pues la letra en castellano de A las barricadas, o sea, con una figura pues muy importante para el anarquismo de la época. Y entonces nos hizo como mucha ilusión, porque además la traducción es muy muy buena, o sea, porque es completamente actual, o sea, hay a lo mejor alguna cosa así, pero son palabras como muy sueltas, porque nos daba un poco de miedo que de repente sonase una traducción muy antigua o fuese una cosa como muy pasada, ¿no?, como un lenguaje muy como muy pasado, que no se entendiese bien ahora, pero la verdad es que nos pareció que era perfecto y no quisimos tocar la traducción porque nos parecía que la propia traducción también era, que también tenía un valor histórico, ¿no?, por quién la había hecho, Entonces, como nosotros, pues siempre nos ha interesado mucho el nihilismo ruso, el populismo ruso, todos esos años previos a la revolución de octubre, pues o sea, ya como que habíamos estado investigando un poco sobre eso, con la figura de Olga Livatovich, que también fue compañera de Vera en el comité ejecutivo, y entonces nos encontramos así, de esto que un enlace te lleva a otro, que te lleva a otro, y lo compramos por el libro, por Iberlibro, además me acuerdo ahí de segunda mano, que costó poquísimo, y de repente fue como, madre mía, qué tesoro tenemos. Y decidimos reeditarlo tal cual estaba, solo pues dándole una portada nueva, porque la portada sí que se había quedado ahí pues con la tipografía un poco viejuna y las ilustraciones un poco viejas, pero vamos, casi tal cual, solo le hemos metido una introducción que trataba de contextualizar un poco pues eso, como el contexto histórico de qué era el nihilismo en la época, qué significó el movimiento, qué significó la organización secreta de la voluntad del pueblo, y vamos, nosotros que estamos como contentísimos, o sea, nos parece como de las mejores cosas que hemos hecho en la editorial. Vale, pues a propósito de eso, precisamente habíamos hablado por estos micros hará año y poco, a propósito de Brixton. Coméntanos si quieres que habéis publicado en Antipersona desde entonces y igual qué cosas os traéis entre manos para los próximos tiempos. Sí, pues lo último que hemos publicado, que también estamos como súper contentos porque nos ha quedado como súper bonito el libro, es un ensayo así chiquitito que se llama Ladronas Victorianas y va del... En realidad es la misma época que habla el libro de Vera, solo que eso está en Francia, en Inglaterra, sobre todo ubicado. Y es un pequeño ensayo sobre la aparición de la cleptomanía en el siglo XIX, que puede parecer una cosa así bastante como extraña, pero es muy curioso porque cuando aparecen los centros comerciales, entre mediados y finales del XIX, ¿no? Pues los grandes almacenes, estos que prácticamente han llegado casi sin cambios hasta la actualidad, son como los grandes los centros comerciales de ahora, pues cuando aparecen generan un cambio en la sociedad, porque de alguna manera es el nacimiento del capitalismo de consumo que conocemos ahora, ¿no? Son como los primeros pasos de ese capitalismo un poco adolescente todavía, que se empieza a dar cuenta de que la producción no es tanto la clave como la venta, ¿no? Y como la necesidad sobre todo de crear deseos en los clientes, en los posibles compradores. Entonces todo eso aparece cuando aparecen los centros comerciales y modifican su aparición, modifica el urbanismo de las ciudades y modifica también los discursos sobre el género de la época, porque de repente esas mujeres burguesas de las que hablábamos, esos ángeles del hogar, ¿no?, recluidos en su mansión, en su casa y con el corsé apretado, pues de repente empiezan a salir a la calle sola y empiezan a salir a comprar a los centros comerciales, a los grandes almacenes, estos que aparecen, que al principio están orientados para los ricos, para la burguesía y la nobleza. Y entonces empiezan a salir a la calle y a transitar la calle. Y se empiezan a encontrar con problemas que hoy siguen estando, como por ejemplo pues el acoso en la calle, ¿no? Los hombres que las persiguen, que intentan rozarse con ellas, que las dicen cosas. Entonces empieza como esa aparición ahí de los centros comerciales, empieza como a chocar con un montón de cosas, ¿no? Con el sufragismo, que está en ese momento también como en pleno auge, con pues esto, los discursos sobre las mujeres, la buena mujer, la mujer, ¿no?, que va a comprar, y la mujer que roba también, porque claro, ellas empiezan a robar en los centros comerciales, ¿no? Y hay todo un discurso ahí de la psiquiatría de la época, y la verdad es que, o sea, el ensayo es que es súper chulo, porque eso es muy cortito, pero es muy curioso, ¿no?, porque además ves un montón de cosas que pasan hoy en día y que ahí tienen su origen. Y ese, pues, se nos ha encantado. Y estamos como súper contentos, lo vamos a presentar en Madrid dentro de poco. Y es como nuestro, vamos, además nos ha quedado súper bonita la portada, porque la hemos hecho basándonos en una invitación de boda de la época, de finales del 19, y nos ha quedado así como súper victoriana y súper bonita. Y luego también lo que vamos a publicar así en los próximos meses, pues ahora lo siguiente va a ser un pequeño librito entre fanzine y librito sobre la cultura de la violación. Recibimos un texto que era así muy bueno y al final lo hemos convertido como en un libro colectivo con más autoras, pero nos gustó un montón porque nos parecía que no había mucho sobre eso, y salvo así algún artículo y tal, pero que no había mucho con un poco de profundidad, y que quisimos hacer algo, y eso yo creo que es lo que saldrá en marzo. Y luego nos enviaron también un ensayo así chiquitito que nos gustó mucho sobre Leopoldo María Panero, las ideas de Leopoldo María Panero sobre la antipsiquiatría, sobre su crítica al sistema psiquiátrico. Y eso es un poco los planes que tenemos de momento. Uh-huh. Vale, pues bueno, no sé si quieres reseñar algo más. Yo por mi parte darte una vez más las gracias y nada, hasta la próxima, yo creo. Nada, que va, al revés, gracias a vosotros, que sigo un montón el programa y lo he recomendado por ahí, por Facebook y a un montón de gente. Yo creo que los he hecho unos cuantos oyentes. Y nada, que es un placer hablar con vosotros. Vale, bueno, ya te recompensaremos entonces. Vale, venga, Laila, un abrazo y hasta otra. Igualmente, hasta otra. Lo que nos produjo sensación fue una revista marxista titulada Novo Eslovo, nueva palabra que nos dio a encuadernar el comandante. Desde hacía 15 años, es decir, desde que nos divorciamos de la vida pública, no habíamos oído nada nuevo. Y ahora las hojas de esa revista lanzaban sobre nosotros una avalancha de novedades. Una nueva ideología declaraba la guerra a los principios, tan queridos para nosotros, de los Narodniki. Las nuevas ideas de la incipiente socialdemocracia rusa cayeron sobre nosotros como una bomba. En nuestro tiempo se había puesto incluso en duda la posibilidad de un desarrollo del capitalismo en Rusia, y ahora surgía de pronto ante nosotros un adversario que, de forma aguda y categórica, criticaba nuestras ideas y atacaba a escritores predilectos formulando una nueva ideología con gran talento y brillantez. Allí se decía, el campesino tiene que arder primero en las calderas de las fábricas. La cabeza nos zumbaba. Muchas cosas nos afectaban dolorosamente, otras nos herían y ofendían. Pero en líneas generales, la impresión era extraordinaria, porque veíamos atacados nuestros principios y convicciones. Pronto se formaron dos círculos en nuestro campo. Lukashevich y Novorussky, esos terroristas del año 1887, que habían pensado preparar un nuevo 1 de marzo, declararon que eran socialdemócratas, aun cuando continuaban siendo partidarios de la táctica de la voluntad del pueblo. También Shevalin, Yanovich y Morozov se adhirieron a ellos. Los demás, los antiguos miembros de Tierra y Libertad y de la voluntad del pueblo, permanecieron fieles a sus convicciones. Se iniciaron acalorados debates, probablemente no menos acalorados que los que tenían lugar afuera. A veces tomaban formas tan violentas que una vez me vi obligada a calmar el torbellino de la polémica, diciendo que en las condiciones en que vivíamos, la paz era más importante que las disputas teóricas. Cuando en 1901 ingresó Karpovich en Schlüsselburg, encontró que todos estábamos tocados por el espíritu de la época. Solo Miguel Popov continuaba adherido, firme como una columna a la doctrina de los Narodniki. Bueno, pues con estos recuerdos de la estancia en presidio de Vera Figner, que marcan ese contrapunto entre populismo y marxismo, entre comunidad y desarrollo del capitalismo, ese telón de fondo de la Revolución Rusa, esa controversia a la que quizá nos volvamos a acercar en otro momento y que nos evoca otros nombres como los de Chernyshevsky, como los de Marx, Vera Zasulich, Amadeo Bordiga o Jacques Gamat. Nos despedimos ya. Hasta la próxima. Salud.